colegio, en las aulas, ¿utiliza el celular? Y si tenemos algunos temas que consideramos algún material que hemos primero visto que es de importancia, sí, como para el tema del medio ambiente, y algunas en conferencias o también alguna noticia actual del diario. Es importante tenerlo siempre a mano si nos consideramos que es oportuno en ese momento. ¿Hay alguna aplicación que encuentre especialmente provechosa para trabajar con los celulares en sus clases o en los proyectos de la institución? ¿Alguna aplicación fundamental del celular que le parezca que puede ser provechosa para utilizarla con el celular? Bueno, ahora estamos utilizando algunos videos de YouTube, de Educatina, y lo estamos poniendo en práctica. Bien. ¿Utiliza el celular para comunicarse con los alumnos o con sus colegas fuera del horario escolar? Con mis colegas sí. Con los alumnos no tengo esa costumbre. Por el momento, o sea, hasta ahora no. ¿En qué medida considera que los celulares podrían contribuir o enriquecer a obstaculizar las prácticas de enseñanza? Y bueno, enriquecer, si el docente primero tiene bien claro lo que quiere que el alumno investigue, si se le informa para qué lo va a usar y si controla y orienta la actividad.